Bienvenidos a mi nueva dimensión, mi nuevo mundo. Bienvenidos a mi nuevo espacio. Bienvenidos al mundo de la maravilla. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Es algo fuera de este mundo. Desde hace tiempo yo estaba esperando un momento como este, poder tenerte en mis brazos y decirte que de ti soy un adicto. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia, hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Demasiado lento, difícil de sacar. Calor por dentro, algo difícil de explicar. Un bien celestial. Sí. Por un viaje eterno, porque quiero tenerlo. Por un viaje eterno. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Tiene esta sustancia, se disfraza con mucha elegancia. Hace consumirla, todo parte de la ignorancia. Arcángel Paz, la maravilla, junto al rey, Don Omar, ha sido para ustedes el rey, el príncipe del reggaetón, junto a Nelly, el alma secreta, Flow Factory, Inc. Yo no quiero ir contigo, para pasar la vida. Esta canción es dedicada para todas aquellas personas amantes a la buena música. Marcando la diferencia entre los que sí cantan y los que solamente hacen mímica. Tú sabes, Flow Factory, Inc. La maravilla, junto a Nelly, el alma secreta. Es una cosa que me...